anarquía. ¡Hacemos concientar! Por ser de que esta sociedad quiere todo cambiar. ¡Saca sonrisa! ¡Y arriba no pasen más! Dicen que es democracia, que es solo una falsa realidad. Construye plantas nucleares. Así que me motivo mejor. Las construye en sus tierras. ¡Son sus planes! ¡Fraude!